Los miércoles a las 17 llega Frecuencia Show, un clásico de la radiofonía. 16 temporadas consecutivas en el aire. Premio Quijote de Oro al mejor programa de espectáculos. Conducción y producción integral, Nicolás Di Nobile, con Gastón Magallanes y equipo. Y los miércoles a las 19 horas, prendete a Frecuencia Fans. La hora donde tus ídolos y vos son los protagonistas. Seguinos en las redes, @ Nico Di Nobile, en Twitter e Instagram. Miércoles a esta hora, a las 5 en punto de la tarde, estamos en el aire de la Box de la 102.9 para encender nuestro clásico semanal. Mi nombre es Nicolás Di Nobile, me acompaña como siempre Damián Espadea en la operación técnica, a quien ya le damos la bienvenida y a todos ustedes a que nos escuchen a través de la aplicación, bajándola a través de www.fmradiobox.com. Bajás la aplicación y nos escuchás en vivo y en directo desde cualquier lugar del planeta. Desde todo el continente americano estamos en vivo para toda América Latina. Hoy nos están escuchando también en Brasil. Así que vamos a mandar un saludo grande a nuestros amigos hermanos de Brasil. Toda esa gente hermosa de Brasil. También a que nos están escuchando, si no se fueron, no, todavía están ahí despabilados. En Italia nos están escuchando también, en España, en Suiza, bueno, todos lados, todo el mundo nos escuchan a través de la 102.9, www.fmradiobox.com. Vamos a darle la bienvenida a Gastón Magallanes. Buenas tardes a toda la audiencia de Frecuencia Show. Buenas tardes, Nico. Buenas tardes, Damián. Una tarde muy fría en la provincia de Buenos Aires. Presente, pero bueno, ya saben quién soy. Creo que el señor Nicolás Di Nobile, quien les habla. ¿No? Damián Espadilla, me parece. ¿No? Exacto. Bueno, una tarde muy fresquita. Fresca, bastante. Exacto. Parece que fue el día más frío del año hoy, ¿no? Exactamente. En algunas partes del país ha nevado, como en Córdoba. Pasa en Córdoba. En algunas ciudades de esa linda provincia nuestra, muy linda la nieve, muy lindo para los chicos que se reencuentren con la nieve. Es habitual que haya una nevada acá, ¿no? Claro, bueno, acá desde el año creo 2006-2007. Fue el 9 de julio 2007. Así que un clima muy fresco en todo el país y está lindo para estar en casa disfrutando de la radio y comiendo algo rico y pasarlo en familia adentro. Por supuesto, así que te invitamos a que te quedes con nosotros estas dos horas. Después a las 19 se viene Frecuencia Fans, así que conectate a través de las redes sociales para que pidas tu tema, @radiobox

Avenida Paseo Colón 746, piso 4 Cava. Quit número 30-53-800-644. Genbyte It Solutions. Acompañamos tu crecimiento con soluciones integrales. Nos dedicamos a la integración de tecnologías y servicios profesionales de calidad. Descubrí más en www.genbyte.com.ar. Luis María Drago 2692, piso 1, Castelar. info@genbyte.com.ar. Imprenta Carizaro, de Ricardo Carizaro e hijos. Folletería, fotocromos, impresiones en general. Vicente López, 1317, Quilmes. Teléfono 4253-7668. Lavadero Anca, sociedad anónima. Más de 50 años de experiencia avalan nuestro compromiso con empresas líderes en el mercado. Talcahuano 274, Villa Martelli. Teléfono 4709-3008. info@anca.com.ar. Total Quality Service, tu alternativa en servicios de limpieza. Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunícate al 4224-8831. Seguimos aquí en la tarde de Frecuencia Show en la Box a través de la 102.9. No te muevas de ahí, que tenemos mucho para compartir en vivo hasta las 7 de la tarde. Después se viene Frecuencia Fans, se viene el especial de Carlos Wright y hay mucha gente en España, en la madre patria, escuchando la Box. Así que un beso grande, un abrazo gigante a toda la gente de España, que está ahí firme siempre escuchando la Box. Por supuesto, a toda la gente de España, a toda la gente que nos escucha, estén donde estén. Enseguida se viene también la nota en vivo constante de Puro Instinto. Hola, hola, ahora sí. ¿Se te escucha? Sí, me estaban censurando. Yo creo que fue algo que viene de... Claro, Moholy me está censurando. Puede ser, puede ser. Ibas a hablar de deporte, capaz. No, no, no, no. Tengo algunas, es el aniversario número 22 del estreno de Matrix. Mirá. ¿Quién no se acuerda de esta película que, bueno, fue furor? Hubo tres versiones. Sí, Keanu Reeves, ¿no? Claro. Y tenemos algunas curiosidades de esta, a los 22 años de Matrix, para compartir con el público. El efecto Butter, que aparece en Butter Time, sí, que se utilizó por primera vez en el cine, es una técnica de filmación que permite filmar escenas de acción específicas en 360 grados y pasarlas en cámara lenta. Este efecto se utilizó para hacer Matrix. Claro. El efecto Butter Time, así sería. Butter Time. Butter Time. Su estreno fue tan bueno que logró ser el mayor éxito de la Warner Bros. Hasta el momento. Que hay tres, ¿no? Sí, estaba Matrix, Matrix Recargado y Matrix Revolutions. Ah, claro. Igual él, te digo, que se conserva increíblemente bien. Sí, Keanu Reeves tiene sus años. Tiene 50, se debe tener arriba de los 55 años. Fue la primera película en el mundo en vender 1 millón de DVDs. En ese momento los DVDs eran el furor. Y bueno, viste, se vendían hasta en los puestos de diario. Los DVDs. Todo el mundo compraba y todos Yo creo que tenía la... No sí, sé si yo tenía. Yo tenía yo alguna película tenía, pero no sé dónde fueron a parar. Algunos de los actores que se contemplaron para participar del proyecto fueron Sandra Bullock, Brad Pitt y Leonardo DiCaprio. Finalmente, el que aceptó fue Keanu Reeves. Sí. Este actor que decidió compartir sus ganancias con todo el equipo que formó parte de la grabación de la película, como maquillaje, sonido e iluminación. Crack. Así que ganaron bastante bien ahí. Sí. El reconocido código que aparece en las pantallas cuando Matrix se muestra codificada es una receta japonesa de sushi. Mira, viste que aparece como un símbolo. ¿Sí? No lo tenemos ahora a mano, pero era verde, ¿no? Como verde. Sí, era verde. La escena del tiroteo en el vestíbulo del edificio donde los agentes retenían a Morfeo tardó 10 días en filmarse. Una escena muy difícil. Morfeo era el jefe de... Sí. Irónicamente, el nombre Morfeo proviene de la mitología griega como el dios del sueño, lo que contradice su rol en la película. Porque era distinto, ¿no? Claro. Él te mantenía despierto. Despierto. La película fue filmada en Australia, aunque los nombres de las calles pertenecen a la ciudad de Chicago, pero se filmó en Australia. Los actores protagonistas debieron someterse a un previo entrenamiento físico 6 meses antes de dominar la técnica de las artes marciales y moverse acrobáticamente. O sea que 6 meses antes de iniciar la filmación ya tuvieron que empezar a entrenar artes marciales y acrobacia. Porque la verdad que parecían... Sí, luchadores. Sí, igual había mucha ayuda de la técnica y era una película muy innovadora en cuanto al uso de los efectos digitales. Claro. No solo es una película de acción y ciencia ficción, sino que está inspirada en temas religiosos y filosóficos, además de hacer referencia a historias como 1984 de George Orwell. No la tenía esta. Las secuelas de Matrix, Matrix Recargado y Matrix Revolutions se filmaron a la vez y sus estrenos se hicieron con solo 6 meses de diferencia entre una y otra película. Pues se filmó todo junto, digamos, las tres partes. Eran películas largas, duraban como 120 minutos cada una, 2 horas. Sí. Keanu Reeves tuvo una cirugía previa a que comenzaran a grabar la película, por lo que estuvo con un cuello ortopédico los primeros 4 meses de filmación. Matrix fue la primera película de Carrie Ann Moss y en los Oscars del año 2000 logró llevarse 4 estatuillas por las categorías mejores efectos visuales, no podía ser menos, mejor montaje, mejores efectos sonoros y mejor sonido. Todo de esto fue lo mejor. En cuanto a sonido, en cuanto a montaje, efectos visuales, la verdad que fue insuperable lo que logró Matrix, que cumple 22 años. 22 años. Y había un par de curiosidades para que nos manda la gente de HBO Max, que van a poder ver en esta nueva plataforma, van a poder ver las tres Matrix. Claro, las tres, la trilogía. Claro, la podés ver en continuado, si querés, porque vos podés ordenar como querés ver de las películas. Claro. Empezás por Matrix, después la Recargado y Revolutions, que es el final de esta saga impactante que protagonizó allá por los fines de los 90 Keanu Reeves. Sí, muy bueno. Bueno, si quieres mandar tu audio, hacelo, porque todavía tenés tiempo de mandar los audios para pedir tu tema de Carlos Wright. Exacto, lo haces al 1164007047 @RadioVoxFM, tanto en Instagram como en Twitter. Vamos a un tema musical y enseguida volvemos ya con la nota en vivo. Acá en esta tarde hermosa, fría pero hermosa. Exacto. Cuando soñé contigo, llegó la madrugada, me despertó el destino, pero tú ya no estabas. Cuando soñé contigo, te llamo y no respondes, tanto que te persigo y tanto que tú escondes. ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? Tienes que saber que me arrepiento para que la vida me devuelvas. ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas?

Tapicería La Paz. Trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153 585 2873 y 4257 1218. Continuamos en la tarde de Frecuencia Show en La Box, en la 102.9. Seguí con nosotros, que a las 19 se viene Frecuencia Fans con todo. A las 18 tenemos el especial de Carlos Rai, así que mucha gente conectada desde España pidiendo los temas de este cantante surgido de Operación Triunfo. Y a las 18:30, Frecuencia Retro. Y ahora vamos a la nota prometida en vivo. Vamos a hablar con la líder de Puro Instinto, que es una banda independiente de rock alternativo que se formó allá por septiembre del 2014 en Quilmes. Así que nos gusta hablar con la gente que hace música, y si son de Quilmes, mejor, ¿eh? Gente que progresa en el ámbito del rock, del pop, y en este caso vamos a hablar con una de las integrantes de la banda, que es Lucrecia Ronconi, que es la voz de este grupo que se llama Puro Instinto. Hola Lucrecia, te habla Nicolás. Hola Nico, buenas tardes, muchas gracias por la introducción, muchas gracias por todo, ¿cómo va todo por ahí? Bien, acá en esta tarde fría. Sí, ¿eh? Y, sí, mucho frío. Escúchame, Lucrecia, contanos un poquito qué es Puro Instinto. Bueno, ya dijimos que surgió allá por el 2014, sí. ¿Cómo se gesta esta banda de rock alternativo? Dije bien, ¿no? Sí, sí, perfecto. Bueno, nosotros, como vos decías, somos de acá, somos de Quilmes, somos locales. Y bueno, sí, por allá por 2014, con compañeros de otras bandas y gente amiga, nos juntamos para darle vida a lo que fue este proyecto. Y bueno, por suerte nosotros tenemos nuestro estudio propio acá, así que eso nos facilitó un poco las cosas al momento de la composición y de la grabación de material. Así que bueno, equipados y bien. Bueno, vamos a decirle a la gente que te acompañan Pupi Fontana en la batería, Iván Sierra en guitarra y Charlie Ruiz en bajo, ¿no? Así es, sí, muy bien, muy bien. O sea que así es un cuarteto. Y sí, ustedes, bueno, ahora lógicamente que no hay presentaciones en vivo, espero que pronto vuelvan. Como sí, siempre, la verdad. Estuvimos hablando con muchos artistas en este último tiempo y bueno, todos extrañan el contacto directo con el público, más allá de que la virtualidad un poco trató de llegar a que los artistas llegaran al público, no es lo mismo, lógicamente. No, olvídate. No sé cómo lo vivieron ustedes en el caso de Puro Instinto. Mira, para nosotros el año pasado, o sea, todo lo que fue el 2020, el principio, digamos, la primera mitad de la cuarentena enorme fue como trágica, te diría, porque obviamente no nos juntábamos, no encontrábamos la manera de poder ensamblar nuestras ideas, porque todo lo que son las plataformas digitales, viste que se maneja cierto delay. Sí. Entonces, no se puede llevar el ensayo al formato virtual. Claro, es imposible. Sí. Entonces, bueno, había que buscar la manera de que cada uno por su lado pudiera componer, porque lo que era ensayar, tachame la doble, imposible. Claro. Entonces, bueno, empezamos a trabajar así, cada uno desde su casa, tirando ideas, tirando grabaciones, bueno, me parece esto, pero tampoco podíamos llegar a ensamblarlo porque siempre queda bajo el criterio de uno. Sí. Entonces, hasta que no nos volvimos a juntar, que eso sucedió a final, en noviembre, diciembre de 2020, recién ahí empezaron a tomar forma las canciones, y vos sabés que nos empezamos a juntar a ensayar y nos veíamos hasta tres veces por semana, era algo sí. que Es como reencontrarse con una novia a la que hace mucho que no ves, ¿viste? Y bueno, sí, sí, te juntás todo el tiempo, claro. Sí. Y bueno, y ahí nos juntamos, empezamos a componer, más que a componer, a dar forma a todas esas cosas que veníamos trabajando, y fue mágico, la verdad. Se ve que tantas ganas que teníamos todos, salieron cosas hermosas. Sí, y entre esas cosas hermosas, Bien y Mal, que estamos escuchando de fondo... sí. Está impresionante este tema, lo escuché. Gracias. Que tuvieron, bueno, ahí se escucha nítidamente tu voz y asoma Javier Calamaro, ¿no? En una colaboración especial. Contanos un poco cómo se dio este encuentro con Javier Calamaro, si lo grabaron cada uno por su lado, si lo grabaron juntos. Sí, la verdad que la experiencia fue increíble. Lamentablemente tuvimos que grabar por separado, sí. Porque si bien esto fue grabado ya en este año, en enero, ya había permitida la circulación y todo, pero bueno, por las dudas, viste que uno siempre trata de reservarse lo más que se puede, de cuidarse y cuidarnos todos de la mejor manera, así que no pudimos grabar en conjunto. Nosotros grabamos nuestra parte acá en nuestro estudio y además lo loco es que no fue algo premeditado, porque nosotros grabamos el tema llegamos a grabar 5 temas. El plan inicial era grabar un disco y bueno, pudimos hacer 5. Y dentro de esos 5 estaba Bien y Mal, que lo grabamos completo, y después surgió la posibilidad de que pudiera participar Javier, que para nosotros fue impresionante. Sí. Así que bueno, también por eso él grabó su parte en su estudio, pero obviamente mandándonos material, idas, vueltas, y muy pocas en realidad, porque el material fue excelente de entrada. Y bueno, y así se dio, y por suerte pudimos compartir con él el momento de la filmación del video. Ah, barba. Hicieron, claro, el video también que se está viendo por YouTube y por distintas plataformas, ¿no? Exactamente, sí. Está en nuestro canal de YouTube, nuestro canal es Puro Instinto, sí. Y sí, así es. ¿Y cómo surge lo de Javier? ¿A través de quién surge? ¿Ya tenían algún contacto con él a través de amigos en común? Surge a través de nuestro productor. Nuestro productor se llama Santiago Vir. Y bueno, sí. Él estaba trabajando justo con Javier en un programa de televisión en donde él estaba cocinando. Sí. Y hicieron buenas migas. Y bueno, como te decía, nosotros ya habíamos grabado el tema. Santi dijo, me parece que acá hace falta una colaboración, una voz masculina. Él se ve que ya tenía en mente, ya lo había planeado. Y bueno, nosotros le dijimos, sí, seguro. Y cuando nos dijo que su idea era Javier, bueno, casi nos morimos todos, ¿viste? Sí. Así que fue mágico. ¿Y la composición de los temas, de quiénes, cómo componen en conjunto la banda? ¿También se nutren de covers o son todos temas propios? Sí, un montón. Sí. No, lo que está en el disco... son todos temas nuestros. Sí. Y lo que es la composición puede variar, lo podemos repartir en 2 métodos, digamos. Está la opción de que a mí se me ocurre algo y capaz que se me ocurre una letra ya con melodía, con todo, entonces voy y les digo, chicos, quiero cantar esto, entonces ellos le ponen música a eso, o al revés, capaz que desde la sala surge un riff o una melodía o una base y eso nos lleva a otra cosa. Y ahí armamos la canción, tipo una zapada, y después le vamos dando más forma. Esas serían como las vías de composición. Y respecto a los covers, somos una banda que nos gusta mucho hacer covers, porque yo me pongo en el lugar de espectador, ¿no es cierto? Que voy a ver una banda que no la conozco, y bueno, me puede gustar o no lo que están haciendo, pero no voy a conocer ni media canción. Entonces me parece que se genera un vínculo si interpretás una canción que la gente conoce, que le puede gustar o no. ¿No es cierto? Le puede gustar o no gustarle también. Claro, generalmente son canciones muy potentes, por lo que pude escuchar. Canciones muy, sí. Muy, muy así a tono con el rock. Sí. Nuestros covers de cabecera es You Don't Know de Alanis Morissette, hacemos Rebel Yell de Billy Idol, Zombie de Cranberries, sí. Bueno, y sí, seguramente sí, esperando alguna presentación en vivo en algún momento, ¿ya tienen planificado algo para más adelante? Sí, por suerte tenemos una fecha que, bueno, que hubo que reprogramarla, era de mayo, pero se tuvo que reprogramar. Así que saquen la lapicera, el papel y tomen nota. 24 de septiembre en Sadar Club Wilde va a estar tocando el señor Javier Calamaro y tenemos el honor de telonear. Ah, buenísimo, muy bueno. Sí, es conocido. Sí, increíble. Sí, sí. Sí, sí, nosotros tocamos bastante seguido ahí. Así que bueno, sí, van a ser los teloneros de Javier. Sí, sí, la verdad que es increíble. Bueno, 24 de septiembre, que no falta tanto. Cuando nos queremos acordar, ya estamos primavera. ¿Viste? Sí, sí. Hay que pasar el invierno. Hay que pasar el invierno. Hay que abrigarse bien. Y después, bueno, el tema del disco ya... ya está terminado, digamos, el último. No, ¿sabes qué? No, nos quedó por la mitad. Claro, llegamos a grabar cinco o seis temas, ¿no? Exacto, tenemos cinco, sí. La idea original era que sea un disco de 10 temas, igual que el primero, y bueno, nos quedó ahí, quedaron 5. Estamos viendo en qué momento podemos retomar la grabación y para poder terminarlo, pero no tenemos fecha todavía. Bueno, Lucía, nos encantó hablar con vos, más que nada, bueno, felicitarlos por este temazo que se mandaron, que es Bien y Mal. ¿A qué remite esto de Bien y Mal? ¿Tiene que ver un poco con estos momentos que también estamos viviendo? Sí, sí, tiene que ver con eso en el fondo también. El Bien y Mal es como una paradoja, es como... Sí. No me sale la palabra que quiero decir, pero no importa, lo decimos de otra manera. Sí, es como un simbolismo, digamos. Claro, sí. Muy de estos tiempos. Exactamente. Y también el contenido de la letra apunta a cuando las cosas no están bien y vos mirás para adelante y ves que no van a mejorar, que el camino que estás siguiendo no mejora y no podés hacer algo para cambiarlo. Sí. Entonces viene un poco por ese lado, que también se puede relacionar con este momento tan extraño que estamos viviendo. Sí, sí, esperemos que todo salga adelante con optimismo y con empuje, claro que sí. Y que los artistas vuelvan a tocar, que es lo que más quieren, lógicamente. Sí, yo creo que ya lo tenemos cocinado, que este año va a ser un poquitito difícil, pero no tanto como el anterior. Sí. Y ya el año que viene, Dios quiera que esté todo casi como antes. Bueno, ya nos dijiste que tenían canal de YouTube y las redes sociales para que el público pueda seguir más de cerca y pueda seguir las novedades de Puro Instinto. Sí, cómo no. Estamos en Facebook, tenemos la fanpage Puro Instinto Rock y estamos en Instagram, @Puro Instinto Rock. Bueno, muy bien. Y no se olviden de entrar al canal de YouTube, que ahí van a ver los videos que tienen, ¿no? Sí, a suscribirse, a tocar la campanita. Nuestro canal de YouTube es Puro Instinto también. Bueno, Lucre, un gusto haber hablado con vos en esta tarde. Lo mejor por para favor, lo que vendrá. Y nos quedamos escuchando Bien y Mal con tu voz y la de Javier Calamaro y toda la banda. Muchísimas gracias, chicos. Gracias por el espacio. Gracias por la oportunidad. Y les mandamos un beso enorme a ustedes y a toda la audiencia del programa. Y bueno, invitarlos a que escuchen Bien y Mal, presentado por vos mismas, lógicamente. Ay, bueno, entonces los dejamos con un temón, futuro éxito del rock nacional, Bien y Mal, de Puro Instinto y Javier Calamaro. Gracias, un beso. Placer, abrazo. Despertar al sol algún día, caminar sin mirar atrás, sin control, todo lo que haría me enloquece, me hace gritar. La quietud, la calma.

Continuamos en la tarde de Frecuencia Show en vivo hasta las 7 de la tarde. No te muevas de ahí, que tenemos mucho más por delante. Y si querés mandar tu audio, hacelo. Lo haces al 1164007047. Enseguida se viene Carlos Ray, el especial. Así un saludo para compilando los audios. Y un saludo para toda la gente de España que está ahí prendida escuchándonos. Y ahora vamos a presentar a nuestro cronista deportivo que hoy se viene con una agenda completa, todo lo que está pasando en la Copa América y lo que viene en la Copa América, que parecía algo lejano, pero ya está, ya es una realidad que se está jugando en Brasil. Todas las miradas están puestas en Brasil y aquí está Mati Mojoli. Buenas tardes, Nico, buenas tardes Frecuencia Show, ¿cómo están todos del otro lado? Bueno, hoy un poquito más tarde de lo habitual, pero teníamos que hacer unos trámites. Como vos decís, Nico, mucha información deportiva. El lunes jugó la selección argentina, debutó frente a Chile con empate nuevamente frente a la selección chilena, y un partido dejó, la selección dejó un partido bastante bueno en algunos aspectos y malos en otros aspectos. Es como que siempre la selección te deja ahí, ¿no? Sí, lo bueno, lo distinto es que hay jugadores nuevos, uh-huh. Hay caras nuevas, hay debutantes. Sí, mucho. Se lo ve a Messi enganchado, metió un muy lindo gol, golazo, tiro libre, muy lindo gol. Ya se lo había negado Bravo por eliminatoria, se lo había negado Ospina también contra Colombia por eliminatoria, y definitivamente pudo meter un golazo. Ese gol que casi también el que se perdió González era, ¿no? Nico González se comió un mano a mano. Ese lo armó él, esa jugada, Messi. No, la armó Lo Celso. La del primer tiempo. Y la del segundo tiempo la arma Messi, que sí, encara para la izquierda y le pone un centro. Sí, esa, sí. Realmente que de los que saben jugar al fútbol, nada más, claro, lo pueden poner. Y bueno, lástima que juega con burros, claro, que no pueden hacer el trabajo de meterla adentro. Pero es realmente, verdad, pobre Messi. Realmente qué pobre fácil, Messi. Qué fácil que hace todo. Bueno, pero estuvo ahí cerca González, ¿eh? También. Estuvo cerca, sí. La verdad que es una linda proyección Nicolás González. Punto para Scaloni, que lo observó en Alemania y lo convocó. Ya ha metido goles en la selección. Bueno, el otro día no fue el partido de él. Se comió un mano a mano, un gol de cabeza, después un gran pase de Messi. Después tiró un pase al medio cuando tendría que haber rematado al arco. Pero bueno, Argentina, me parece que este es el camino. Tiene que empezar a meterla un poco más porque no se puede errar tantos goles y después que tan fácilmente te empaten, ¿no? El otro día. Sí, era un partido para ganar el de Chile. Era un partido ganable. Si te pones a contar las jugadas claras de gol que Argentina no convirtió, el partido saldría 4-5-1, estaríamos hablando de otra cosa. Muchos goles se comió Argentina, Lautaro Martínez que no convierte. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Tenemos un partido complicado el viernes contra Uruguay. 21 horas va a jugar Argentina en Brasil. La selección que está en Ezeiza entrenando, hoy se hicieron los hisopados pertinentes para poder viajar el día de mañana y ya estar en Brasil para esperar el partido que se va a jugar a las 21 horas en el Mané Garrincha en Brasil. Están totalmente concentrados, ¿no? O sea, no reciben visitas, nada. No, están en burbujas. En burbujas. ¿No? Igual se detectó que hay ya como unos 30 casos de COVID. En las distintas delegaciones, ¿no? Bueno, sin ir más lejos, Alexis Sánchez, no, la figura de Chile, no jugó el lunes. Exactamente, Alexis fue uno de los que no jugó. Después hubo casos de COVID en Bolivia, hubo casos de COVID en Venezuela. Venezuela que jugó contra Brasil y perdió 3-0. Un Brasil que ganó al trote, pero bueno, la verdad que es muy complicado jugar con jugadores que tienen COVID. En Colombia también hubo casos de COVID, tuvo que ser llamado Frank Fabra de urgencia a la selección colombiana. Esto es algo que, bueno, la Conmebol permitió por esta ola de COVID y esta serie de casos. Reemplazos sin límites en los planteles. Exactamente. Pero bueno, no todo es la Copa América, también tenemos que hablar de algunas informaciones que se van dando en el ámbito del fútbol, como que Sergio Ramos, emblema y capitán del Real Madrid, va a dejar la institución después de, escuchen bien, 16 años. Raro ver que un jugador se quede tanto en un club, hay pocos casos, no sé, Totti se me ocurre, pero son contados los casos que un jugador se quede tanto en una institución. Bueno, en este creció caso ahí. Sergio Ramos, 16 títulos, 16 años en el club, 22 títulos. Impresionante lo del defensor español. No creo que es un caso inédito, ¿no? No, igual Messi. Messi lleva ¿cuántos años? Pues casi 20 años. Messi, Román, Palermo, con menos años tal vez, pero con muchos títulos, mucho tiempo jugando en el mismo club, Tevez. Sí, Messi lleva bastante, ¿no? En el Barcelona. Sí, también. El tema es que es ininterrumpido lo de Lionel. Claro, bueno. Y lo de Sergio Ramos lo mismo, es ininterrumpido. Es verdad, verdad. Sí, sea... pensá que cuando Messi entró en el Barcelona era un... Claro. Un pibito, una pulguita. Claro, pasa claro. Que es muy difícil en la Argentina... Y ahora ya... Retener a alguien. Claro. Pasó, viste, ahora hicieron una selección de... Hicieron tres remeras de para de YPF, está la pulguita. Sí. Claro. Pulga y la leyenda, otra, no sé, una leyenda, creo que sí. Así que es toda como una sátira con respecto a las distintas etapas de Messi, ¿no? Mm. En este contexto. Así que bueno, pero qué meritorio lo de Sergio Ramos, 16 temporadas ininterrumpidas en el Real Madrid. Bueno, seguimos con los títulos. Vamos con una mala noticia, el Coco Basile fue internado, tiene 77 años, el Coco Basile fue internado en la Suiza Argentina con COVID positivo, así que le mandamos desde aquí mucha fuerza al ex DT de Boca, la selección, San Lorenzo, Racing, entre otros. Un personaje del fútbol, sí. Probablemente. Las dos últimas Copa Américas que ganamos fueron de su mano, ¿no? Recuerdo el 91 y 93. 94 fue el Mundial de 94 fue el Mundial, perdón, 91-93. La del 91 no me acuerdo que había sido. Sí, 91 y 93, excelente. Y jugando bárbaro. Uh-huh. Sí, el Mundial del 94 lo perdemos. Sí, fue el por Diego. Por el bajón anímico, creo que se pierde. Yo creo que si estaba Diego en ese Mundial lo ganamos. Fue por culpa de la enfermera. Le cortaron las piernas, Diego. Bueno, seguimos pasando títulos. Lisandro López es noticia, vuelve a la Academia. Después de irse a la MLS y tener un problema Lisandro personal. López es el novio de... Es el de yerno, Mica. El yerno de Tinelli. Claro. No, Lisandro López, el de Racing, Ah. Lisandro López, el de Racing. Pensamos el Lisandro López de Boca. No. Se llaman igual. Por eso dijimos vuelve a Racing. Perdón. El Licha López vuelve ¿qué pasó a la que Racing? Se fue y vuelve. Se fue a la MLS, tuvo un problema grave personal. No se difundió cuál fue el problema grave y terminó volviendo a la Argentina. Lo llamó el Mago Capria para que... se retire en Racing. Claro. Qué goleador, ¿eh? Yo soy de Independiente, pero un goleador de raza, un tipo ahí que tiene el gol en la mira. El gol, ¿no? Fácil. Exactamente. Después vamos a tener mercado de pases en Argentina. Se mueven los mercados en Boca, en Independiente, en River. Sí, se está moviendo todo porque, bueno, ahora hay un parate por la Copa América, pero los clubes se tienen que retroalimentar. Exactamente, y además tenemos obviamente resultados de la Euro y todo lo que viene. Ya se jugó el partido entre Dinamarca y Finlandia, donde ocurrió un hecho que supongo ya lo habrán escuchado en todos lados. Sí. El jugador Christian Eriksen se desplomó en la cancha. Dice que unos minutos, que como que partió unos minutos y golpeó. 4 minutos más. Gracias a la RCP. Sí, gracias al doctor que le hizo RCP y a uno de los compañeros, el capitán del equipo, quien le sostuvo la lengua en el momento donde Eriksen estaba muerto, ¿sí? Donde había tenido un paro cardiorrespiratorio. Mm. Y bueno, nada, se vivieron momentos feos. Realmente, la mujer en la cancha, sí. Familiares en la cancha. ¿Cómo? El Diego tuvo de eso, sí. Sí. Sí. No, pero yo creo que el hecho de ser futbolistas tal vez les da un plus de la recuperación, ¿no? Sí, todavía no se sabe si va a poder volver a jugar al fútbol. Pero bueno, lo cierto es que está internado, está creo fuera que no, de peligro ahora. No. Yo creo que va directo a marcapaso y, no, va y al hacer, fútbol. Ahora a ser técnico. Sí, puede ser. 28 años, una lástima. No es el único caso, ya hubo otros casos. Hubo muertes anteriores. Hay casos, hay casos de jugadores. Pero es raro porque es de la nada, ¿no? Los jugadores tienen estudios. Claro. Sí, rutinarios. Mínimo mensuales, cada 6 meses. Pone que no sean mensuales, pero mínimo cada 6 meses yo creo que se harán estudios. Mm-hmm. Sí, pero eso no salta. Para empezar pretemporada. No, claro, no, eso no, igual salta. Eso no. Una muerte súbita. No. Se para el bobo y nos vemos en Jamaica. Claro. Mira, a mí me lo dijo acá un día. Caso del búfalo. Arritmia, nada. A mí me lo dijo un día. Arritmia, nada. Esas cosas. Yo me fui a hacer una ergometría y le digo, bueno, ya me quedo tranquilo que puedo hacer deporte. Me dice, yo no te doy la seguridad de que salgas de acá del consultorio y te agarre un infarto y te mueras. O sea, sí. Eso es relativo. Estás bien ahora. Yo conozco a uno que fue, se hizo todo el chequeo y dijo, y doctor, ¿cómo estoy? Re bien. Salió a la puerta y el otro pilló un auto. Claro, ¿viste? Son cosas que pasan. No, no queda otra. No, no, pero en cuanto a lo que es la parte cardiológica, no hay una seguridad extrema de decir si no te vas a morir. Acá no. El caso también era el Búfalo, joven también, era jugador. Búfalo. Funes. Ah, Funes. ¿Se murió en la cancha también? Fue un caso, no sé, no me acuerdo bien cómo fue, pero claro, es un, fue en los años 90. Claro. El Búfalo. ¿No estaba en Uti Funes? No, era jugador de River. Ah. Era de River. El Búfalo. Delantero, ¿no? Era. En su momento era muy conocido. Claro, era muy buen jugador, sí. Era de la época, me parece, que del Mono Burgos también. Antes. Estuvo con Pasarela. Bueno, pero por ahí estaban cerca, Sí. Había un tema de Rodrigo que decía, se mueren potros sin galopar, ¿no? Sí. Bueno. Potros sin domar. Italia. También. Esa era el de Luis Miguel. Italia. Eres como un potro sin... De Rodrigo, cualquiera tiró. Rodrigo. ¿Rodrigo bueno o cuál Rodrigo de ahí? Rodrigo, el Rodrigazo. Escuchame, el ro. Comandante. No, prometo, prometo. Me parece que sí, No, iba a hacer en un momento. En un momento. Nunca lo vi con un cigarrillo. No, quizás con otras cosas, pero no cigarrillos. Ah, bueno. Bueno, Italia le gana 3-0 a Suiza y tiene un pie en octavos de final. Además, el equipo de Bale, Gales, le ganó 2-0 a Turquía. Y bueno, ya vamos a estar dando todos los resultados. Como dijimos. ¿Vos estás tomando un mate independiente, parece? No, mate es el rayo. Es un mate rojo. Mate es el rayo. Son buenos estos mates. Sí. Queremos más mate para sortear. ¿No? Mate es el rayo. Sí, tenemos. Vamos a sortear. Claro. Mate es el rayo. Uh-huh. Así bueno. Que bueno, a la vuelta vamos a estar dando todos los resultados. Rusia también le ganó 1-0 a Finlandia. Bueno, hubo muchos resultados que lo vamos a estar dando a la vuelta. Vamos a estar dando a la vuelta los resultados de la Copa América hasta el momento. Se armó un lío con Cristiano Ronaldo en la Euro. Sacó dos botellas de Coca-Cola. Muy bien. Y bajaron las acciones de Coca-Cola, increíblemente. Sí, porque es lo contrario, ¿no? No. Dijo que no gaseosa, sino que agua. Hay que tomar agua, dijo. Claro. Y sacó dos botellas de Coca-Cola. Pero es el sponsor. Es el sponsor, sí. Y bueno, se derrumbaron las acciones. Igual mucho a Coca-Cola no le afectó. O sea, que bajen un poquito las acciones. Unos millones. No sé. Así que bueno. Esos son los títulos del ámbito deportivo. Ya vamos a estar ampliando dichos títulos. Bueno, mucho para ampliar hoy. Bienvenido, Mazuco. Llegué, me así costó. Así que hoy vas a canalizar. Sí. No, en verdad llegaba temprano, pero tengo dos pichones nuevos allá en mi trabajo y... No los podés largar. No, me tuve que quedar ahí con ellos un ratito más hasta que... Hasta que vuelen. Hasta me han usado de remis con esos tíos. Hasta que vuelen. Porque como quedaba de pasada, lo tuve... Digo, bueno, dale, vamos. El famoso aventón. El aventón. Pero, che, qué frío que hace. No sé, acá se está sintiendo ahora. Sí, a ver si nos prenden el le aire contamos acondicionado. A Marisela, traenos una estufita. Traemos un calentador, así que sea Marisela. Qué frío, qué hermoso frío. Bueno, pero frío. Escúchame, no se quejen, viejo. A esta altura ya tendría que hacer 3 o 4 grados y está haciendo 9. El tema es que estamos acostumbrados. Yo quiero que nieve. Sí, que nieve. Puede llegar, qué sé yo. Sí, quiero la nieve. Esta temperatura no capaz hace capaz que empieza a nevar y nos ponen el pase 1 de nuevo, nos meten todo adentro. Para que caiga nieve tiene que hacer 0 grados, 0 o 1 grado. Y no hace. Hace 9, hace calor. ¿Dónde? Calor en toda la provincia de Buenos Aires. Hace bastante que está nevando en Ushuaia también. En Ushuaia, sí, bueno. En Córdoba también creo que estaban cayendo un par de copos de nieve. En Córdoba, en Carlos Paz, mucha nieve. Y bueno, es toda una atracción, ¿no? Así que habrá caído nieve en el Cucú. En todos lados. ¿Sabes qué? Yo a Córdoba fui una sola vez. Es cuando hermoso, sale Córdoba. El Cucú, se enfría. Córdoba es una de las mejores provincias de Argentina. ¿Vos decís? Nada, provincia. No, todo el país es lindo, todo. A mí me gusta Mendoza. Mendoza y. ¿A vos te gusta por el chupi Mendoza? Y Río Negro. Por las manzanas te gusta Río Negro. Me encanta la manzana. Bariloche. Pero Bariloche, San Martín de los Andes, toda esa zona. Qué hermosura. ¿Eh? Santa Cruz también es linda provincia. Santa Cruz. Medio inhóspita, pero. Yo ahora, tengo 15 días, no sabía qué hacer. Yo tengo 15 días también. Y me parece que quizás haga un despegar. .com. No, punto nada, un despegar. No. Porque no nos pagaron. Ah, claro, tenés razón. Despegar para... Y tenía ganas de ir hasta Ushuaia, algún lugar de eso. ¿Cómo está? Pero me voy con... ¡Wow! Me voy a Córdoba. Horrible. ¿Qué parece? Los Alpes cordobeses. Nieve histórica, dice. Por eso hace mucho frío. Viste que el presidente tiene razón. Nos parecemos a Europa, mira, los Alpes cordobeses. Ah, sí, bueno. Nada, falta una que tienen ellos. Pero claro. Bueno. Y como para que seamos iguales. ¿Cuál fue el partido que vi? Portugal, no sé contra quién, 65.000 espectadores, todos sin barbijos. Chupando birra. No, porque están allá, ya están normales. Por ya ejemplo, están, sí, la ciudad de Nueva York normal. Hoy volvió a la normalidad. Volvió a ser la Nueva York que era antes, claro, antes de eso del 2020. Claro. Yo tengo justo ahora, les voy a pasar, que me mandaron un video de lo normal que está en Nueva York. Nueva York ya empiezan los teatros, todo. Todas las atracciones, los recitales ya. Volvió Kiss en Nueva York. Así que hizo su presentación Kiss después de un año y medio que suspendieron. Kiss que tenía una fecha programada en Buenos Aires que... ¿Y qué íbamos a ir? Claro, que iba a ser en un predio. En Jeva. En un predio de Costanera. Iba a ser en un predio de la Costanera. Por ahí por Costa Salguero, creo que. Creo que era en Jeva. ¿Dónde era? Creo que en Jeva era. Bueno, no sé. Cambiaron varias veces de lugar. Así que bueno. No, pero está bueno. Yo el otro día estuve por Quilmes, nuestro hermoso Quilmes querido, que tan abandonado los tienen. Estuve el agrado de salir a dar una vuelta el sábado y fue hermoso. ¿Volviste con celular? No, fui en el auto. Ah, bueno. Igual acordate que yo tengo portación. Ah, así que... El que te quiera sacar el... No, la parte estuvo hermoso. La verdad que la noche... De la ciudad de Quilmes se puso. Tendría que ir a Berazategui también para ver, porque Berazategui también tiene una ¿Qué, linda... ¿Qué se puso? No, hermoso. La verdad es que la gente toda en la calle... Sí. O sea, con protocolo hasta ahí nomás, pero estaba la gente en la calle. La verdad que los negocios todos abiertos, todos funcionando, las luces. Porque iluminaron todo lo que es la plaza Conesa, que es la plaza que se hizo ahora muy popular en Quilmes. Estaba todo iluminada, los árboles le pusieron la serpentina con luces. O sea, vendría a ser la Plaza Serrano del Sur. Pensar que esa plaza se usaba como aguantadero ya en el Quilmes y ahora pasó a ser la más... No, era una plaza retirada, un barrio. Sí, sí. No había, y ahora alrededor de la plaza está lleno pasó de comercios. Pasó a ser una gastronomía impresionante. Yo creo que... Cambió muchísimo ese lugar. Yo creo que cambió a partir del anexo del Sanatorio de la Trinidad, hizo que... repunte mucho, ¿no? Y además hizo que haya varios lugares, barcitos. No, igual siempre tuvimos la heladería tan famosa, el Polo, ahí. Claro, el lugar gastronómico en realidad estaba una cuadra más allá. Pero sí, esa zona ahora se expandió y se abre cada vez más. Hay muchas casas que desaparecieron para dar lugar a comercio. Claro. ¿No? Sí, tal cual. La verdad que la gente explotó en la salida, la igual necesitaba. A mí me da un poquito de miedo, ¿eh? Nosotros que trabajamos en salud, yo el otro día pasé por la plaza un domingo a la tarde y me dio miedo de la cantidad de gente que había sin barbijo, toda junta. En los restaurantes sin distancia, las mesas, o sea... Hoy pasé por un local terrible. Antes de venir para acá. Terrible. Y está explotado. Más en el momento que estamos viendo nosotros. Había 20 personas adentro. Claro. Con barbijo, pero. Sí, pero el lugar es muy chico. Claro. El tema es que vos abrís y la gente no hace lo que tiene que hacer. Entonces, ¿por qué se vuelve a cerrar? Porque la gente no hace lo que tiene que hacer. Volvió el colegio. Mi nene hoy arrancó el colegio también. Nos alegramos por los chicos porque estaban necesitando. Ey, estaba feliz. Volver a las aulas y a la educación como debe ser y no virtual, ¿no? Mira, acá hay una realidad. Vos. La educación virtual la veo bien por ahí para un terciario. No sirve. La verdad que no sirve. Para los chicos que están en esta etapa inicial. Yo creo que para la secundaria sí puede llegar a servir, pero para lo que es el nivel inicial... Y primario. No, va a haber mucha falencia en la educación de acá. Perdimos 2 años. Bueno, ahora esta famosa evaluación, creo que es Aprender, o no sé cómo se llama, la suspendieron. O sea, no, es una evaluación que se hace para ver cuánto conocimiento adquirieron los chicos durante el año y olvídate. La tuvieron que suspender porque. Olvídate. Aparte, hay mucha gente que decía, salió, yo lo había subido al Facebook, que. Había una señora que decía, yo soy profesora, doy clases y hay chicos que en la casa tienen un dispositivo solo, sí. Son 5 personas, no pueden hacer los Zoom, no pueden estudiar, no pueden hacer nada. O sea, abramos los colegios ya porque no se puede. Tampoco tienen le hubiesen dado las notebooks a los pibes. Tal cual. El gobierno le tendría que haber dado las notebooks como se hacía antes. Sí, dejaron de dar las notebooks. Yo estuve de acuerdo y en desacuerdo. Hubo mucha gente que supo utilizarla bien. Igual me acuerdo que en su momento te las daban, pero después las tenías que devolver. Sí, bueno, pues... Al margen de eso, hay mucha gente que no tiene conectividad o no tiene buena señal de Wi-Fi o no tiene buena señal de datos con el celular. Y la verdad que mantener la atención de los chicos frente a una cámara, a una computadora, es difícil. Si es difícil mantener la atención de los chicos en las aulas para los docentes, más en estos tiempos donde hay mucha tecnología, donde hay los chicos se distraen rápido, lo que debe ser dar una clase o intentar transmitir conocimientos a través de la virtualidad. Se hace imposible. Se hace imposible. Vos desde tu lado tenés que tener la mente abierta y la predisposición a sentarte frente a una máquina y que un tipo te hable. Claro. Que para eso vendemos las cintas de video tutorial. A lo que voy es que las universidades pueden seguir en un ritmo virtual. ¿Por qué? Porque... Ya es gente grande y si no presta atención, bueno, ya sabe que se va a tener problemas a la hora de la evaluación y demás. Pero el tema de los chicos es fundamental que sea presencial o que sea bimodal. Porque el tema de captar la atención y que los chicos adquieran el conocimiento necesario para afrontar las evaluaciones. Sí, tal cual. ¿Viste? Igual las maestras estaban teniendo la vara últimamente muy alta. Claro. Porque al mío, por ejemplo, lo volvían loco con el tema de las cuentas que había que descomponerla. Claro. Y a ver, si él sabe hacer una forma y es la correcta, la que tiene que hacer, y descomponerla, si ya no lo aprendió. ¿Para qué vamos a enseñar algo que ya está? Claro. Ya fue. No sirve. No. Pero bueno, gracias a Dios, hoy comenzó la clase. Muy contento. Nos alegramos por los chicos. Sí. Ahora después voy a ver si encuentro también el audio con el que me mandó antes de entrar al colegio. Estaba como loco. Bueno, vamos a arrancar con el especial de Carlos Wright, que nos están esperando. Ya son las 6 de la tarde. ¿Tenemos el primer audio? Hola, buenas noches. Soy Eva y los escucho desde España. Me encantaría escuchar Aunque te siga queriendo, que es una de mis canciones favoritas. Muchísimas gracias por este especial de Carlos Wright y por el apoyo que siempre le dais desde la emisora. Un saludo. Si no estás aquí, 24 horas desde que te fuiste, ya no aguanto un día sin ti. Quisiera detener el tiempo, quisiera que las horas no pasaran y no tener ganas. Aunque te siga queriendo, ya no quiero volver a sentir el dolor que por ti estoy sintiendo. Me quema por dentro, y aunque te siga esperando, quiero volver a sentir en el alma esto que duele tanto. Tú me estás matando. Eras mi fantasía, tú ya lo sabías, por ti me moría. Tú volviste costumbre que yo me acostumbre a soñarte de día. Aunque te siga queriendo, que yo te siga queriendo, no voy a perder el tiempo. Mi corazón es un despertador, se activa siempre al sonar tu canción y se despierta siempre a tus pies, tiene pesadillas una y otra vez. Mi corazón es un despertador, se activa siempre al sonar tu canción y se despierta siempre a tus pies, tiene pesadillas una y otra vez. Quisiera detener el tiempo, quisiera que las horas no pasaran ni no tener ganas. Aunque te siga queriendo, ya no quiero volver a sentir el dolor que por ti estoy sintiendo. Me quema por esperando. Ya no quiero volver a sentir en el alma esto que duele tanto. Tú me estás matando. Eras mi fantasía, tú ya lo sabías, por ti me moría. Tú volviste costumbre que yo me acostumbre a soñarte de día. Aunque te siga queriendo, aunque te siga queriendo, ya no quiero volver a admitir, me quemas por dentro. Y aunque te siga esperando, ya no quiero volver a sentir en el alma esto que duele tanto. Estás matando. Eras mi fantasía, tú ya lo sabías, por ti me moría. Tú volviste costumbre que yo me acostumbre a soñarte de día. Aunque te siga queriendo, no voy a perder el tiempo. Hola, soy Ainhoa y os escucho desde España. En este especial de Carlos Wright no puede faltar la que para mí es la canción más bonita del mundo, 30 de febrero. Un beso enorme y muchas gracias por vuestro apoyo. Vox FM 102.9. Si piensas que soy culpable de todas tus lágrimas, soy responsable. Sé que fui un tonto, que me fui muy pronto y decir adiós es tan inevitable. Contéstame si te llamo. Yo sé que nunca acepté tu reclamo. Sé que fui un tonto, que me fui muy pronto. Te hice creer que nos enamoramos. Cada vez que no te llamo, que no toco ya tus manos, muere el tiempo sin tu voz. Vine a decirte la verdad, nada más que la verdad. Por más que lo niegue, tienes la razón. No debí enamorar. Volveré un 30 de febrero. Ayer te vi por Barcelona, ibas de la mano con otra persona. Pero eso me pasa, me lo merezco. Es mi castigo, yo te lo agradezco. Todo este tiempo a tu lado, tú tan pendiente, yo tan ocupado. Nunca estaba en casa y ahora enloquezco, sabiendo que hay otro pagando tus besos. Cada vez que no te llamo, que no toco ya tus manos, muere el tiempo sin tu voz. Vine a decirte la verdad, nada más que la verdad. Por más que lo niegue, tienes la razón. No debí enamorar tu corazón. A decirte la verdad, nada más que la verdad. Nunca fui tu novio, solo fui un ladrón. No debí enamorar. Que yo te sea sincero. Volver un 30 de febrero. Vine a decirte la verdad, nada más que la verdad. Por más que lo niegue, tienes la razón. No debí enamorar. Así pasaba el especial de Carlos Wright, todavía sigue, ¿eh? Así que seguimos mandando audios y ahora vamos a Mati Mojoli, que tiene más info del deporte. Bueno, como decíamos hace un rato, vamos a estar repasando los resultados que deja la Copa América, que arrancó el domingo con los partidos de Brasil y Venezuela, un partido accesible para el equipo brasilero, que ganó cómodo. Volvió al gol Neymar, volvió al gol Gabigol. La verdad, muy cómodo el debut de la selección de Tite, que sigue estando al frente. En un momento se habló de que lo iban a despedir y sonaba Renato Gaúcho para... Y sigue. Sí. Para dirigir el scratch. Bueno, finalmente terminó Tite dirigiendo a Brasil. El lunes por la noche se jugaron dos partidos. Jugó la selección argentina con Chile, como dijimos. Ganaba Argentina 1-0 con gol de Messi y terminó empatando de penal Vidal erró, atajó Dibu Martínez, gran penal atajado por Dibu Martínez. Y en el rebote, bueno, el Turbo Vargas entró para darle cifras de definitivas al al partido. 1-1 y Argentina se quedó tal vez con un sabor a poco, ¿no? Podría haber hecho algo más. En definitiva, terminó empatando 1-1. Después, más tarde, jugó Paraguay. Paraguay contra Bolivia. Dos que están en el grupo de Argentina. Un Paraguay que arrancó mal. Arrancó perdiendo 1-0 con Bolivia y después en el segundo tiempo terminó por dárselo vuelta, así le dio definitivas cifras definitivas al partido, 3-1 fue el resultado, aguando tal vez las posibilidades de Bolivia de lo que podría haber sido cuando ganaba 1-0 el mejor arranque en 16 años de Copas Américas, o sea un número importante para Bolivia, podría haber haber roto el embrujo de perder siempre cuando debuta en Copa América, no lo logra hacer, se quedó con 10 jugadores, ganaba 1-0 y Paraguay con goles de Cacu Romero Gamarra, exjugador de Huracán, y dos goles de Romero, el que juega en San Lorenzo, Ángel, termina ganando el partido 3-1. ¿No juegan los dos en San Lorenzo o uno se fue? No, no, el Cacu Romero Gamarra es uno y el otro es Ángel Romero. Y el hermano es Oscar Romero. ¿Cuántos Romero, che? Romero, es un apellido común. Bueno, vamos a tener los partidos mañana Colombia-Venezuela a partir de las 18 horas, Brasil-Perú a partir de las 21, después el viernes juega Chile-Bolivia a las 18 horas y Argentina-Uruguay a las 21 horas, el domingo estarán jugando Venezuela-Ecuador 18 horas y Colombia-Perú 21 horas. Y el lunes volvemos a jugar Uruguay-Chile 18 horas, Argentina-Paraguay 21 horas. Recordemos, Argentina ya se queda en Brasil, porque hasta ahora jugó en Brasil el lunes, volvió a la Argentina. Esta vez como juega viernes y lunes se va a quedar unos días en Brasil. Ahora juega más el viernes. El viernes contra Uruguay, 21 horas en el Mané Garrincha. Y después vuelve a jugar el lunes a las 21 horas contra Paraguay. 71 años complicados. 71 años cumplió el Maracaná, ¿no? Exactamente. 71. Un estadio emblema. Fabuloso. Histórico, ¿no? Sí, realmente un estadio histórico. Sí, la verdad que es un estadio impresionante. Sí. Bueno, cuando volvemos vamos a tener fixture y resultados de la Eurocopa, ¿sí? Bueno, a propósito de la Copa América hubo una apuesta ahí que jugaron a través... Hay una red social que se llama Quai. ¿No? Guay. No sabría confirmarlo. Se escribe K-W-A-I. Guay. Sí. Y a través de esa... Kawaii. ¿No es la, Kawaii. La, agua, la de auto ese? ¿Cómo? No, es parecido. Pero es no. Parecido. Sí, es Kawaii. Ah, igual es. Kawaii, ¿no? Sí. Kawaii. Sí, Kawaii. Son igual, o sea, no sé. Sí. Bueno, yo dije, claro, dije mal. Dije Kawaii. al revés. Bueno, a través de esa red social hubo una especie de... De apuesta entre Marcelo Tinelli y Iván Zamorano con respecto al partido Argentina-Chile. Bam, bam. Claro, bam, bam. Entonces parece que Tinelli le dijo a Zamorano a través de la red social que si ganaba Argentina se tenía que tatuar en su espalda la cara de Tinelli. Mira. Entonces le redobló la apuesta, bam, bam, y le dijo, bueno, si gana Chile... Vos vas a tener que comer alimento para perros. Va, la sacó barata, pues. Yo me como el alimento del perro. Bueno, pero ahí no, lo que pasa es que Tinelli, viste que se agranda siempre. Le dijo, sí, sí, y si empata también. ¿Y qué pasó? Empató. ¿Y lo comió? ¿Y qué tuvo que hacer Tinelli? Comer cosa de perro. Tuvo que comer comida. ¿Y está para filmado perro. Esto? ¿Está sí, ahí? Está en la red social. Hay que ver si, yo no dudo que sea. No creo que sea. Habría que ver el video, no lo vi. Hay que entrar a la aplicación. Y vamos entrar a la cuenta de Marcelo Tinelli, que es @MarceloTinelli, y a la de Zamorano, que es @IvánZamorano. Bam, bam. Nos olvidamos, Kawaii es. Kawaii. Nos olvidamos de un resultado. Colombia le ganó 1-0 a Ecuador con gol de Edwin Cardona. Mirá. Se la tocó con jugada preparada, me había olvidado. Se la tocó a Cuadrado, Cuadrado se la devolvió, Edwin se la volvió a tocar. Cuadrado tiró el centro y Borja, que puede ser Cuadrado, jugador de Boca en las próximas horas, se la termina bajando a Edwin Cardona para que meta el gol. Después vamos a hablar también de las llegadas de Boca, ¿no? De los nuevos que se vienen. Los exactamente, se vienen. Tenemos mercado de pases argentinos. Vamos al próximo tema que viene con pedido de sus fans, de Carlos Wright. Por eso están todos escuchando desde la madre patria, desde España. Buenas noches, soy Fuen de los Writers. Les saludo desde Murcia, España. Y me encantaría escuchar Prisionero de Carlos Wright, que es una canción que me encanta, con muchos ritmos latinos, y que estoy convencida que les va a gustar muchísimo. Muchísimas gracias por este especial y por el apoyo a Carlos Wright. Como las olas del mar, se acerca y ya no sé cómo parar. Su cuerpo es adictivo, lugar de lo prohibido, un tesoro escondido. Si viene creo que me va a atacar, parece que no habrá preliminar. Si voy desprevenido, segundo me descuido, me giro y me ha mordido. Más cerca y más culpable soy, cumplo la condena por los dos. Es sentir su calor y perder el control. Soy prisionero y estoy atrapado. Y me convence que soy culpable de me gustas inocentes. No se parece nada de lo que he probado. Y estoy desesperado aquí atado. Vuelo, vuelo, vuelo, vuelo. No tengo truco ni varita para hechizar. Soy prisionero, pero bueno, de acabar. Soy prisionero y estoy atrapado. En su cintura me tiene enganchado. Soy prisionero suyo y de sus labios. Va con ese son, son, sostiene el ritmo y así lo pasea. Sube la marea, todo el mundo la desea. Es un bombón y tiene ese don, no. Roba mi corazón, va con ese son, son. No me va a dejar dormir. La noche ya la pasa aquí. Se ha adueñado ya de mí. Soy prisionero y estoy atrapado. Su calor y perder el control. Soy prisionero, estoy atrapado en su cintura, estoy enganchado. Soy prisionero suyo y de sus labios. Buenas tardes, os escucho desde España un día más. Lo primero de todo, agradeceros por hacer este especial y me encantaría que sonase su canción Se te nota. Muchas gracias. Lo que me duele no es verte de nuevo. Yo en el amor nunca he sido un cobarde. Lo que me duele es que sé que me quieres y yo a ti te quiero aunque llegamos tarde. Tu corazón me reemplazó primero. Yo culpo al mío cuando fue a buscarte. Y su castigo siempre fue acordarme que yo a ti te quiero aunque llegamos tarde. Ya no me importa malgastar mi voz y hacerte otra canción que igual no te enamora. Solo me

¿Tenemos frecuencia retro también? Ya pasamos. Y tenemos canalización hoy, ¿eh? ¿Qué vamos ahora? ¿Con la canalización o...? Ah, sí, bueno, música. Esperen que no entren, dial, ¿eh? No, vamos. Vamos a retro. Mirá, frecuencia retro. Eso. Pero antes te voy a contar algo. Algo muy importante para este rubro que fue tan golpeado por estas restricciones. Vuelven los cines, teatros y salas de espectáculos en todo el país. La medida contempla... ¿Cómo? ¿Cuánto está el cine hoy? No sé. 400 pesos, creo que está. Me parece que nos quedan más, ¿no? 1000 mangos me parece que está la entrada. Y sí, algo así. No, debe 400 ser. Pesos creo que están esos de... Los under. El cine under. El claro. Cine el condicionado. El cine que colonial. Vas a ver vos. El cine colonial. Gastón era 3x1. Gastón Mazzucco era habitué del cine condicionado de Constitución. ¿No te acordás del cine? No estaba en Constitución, pa. ¿Dónde? Estaba ahí en Constitución, había en Florida, había uno. En Florida. Bueno, en Calle Salta, ¿no? Sí, ahí. Mirá cómo sé, Salta y Brasil. En Florida. Sí, había uno ahí, sí. En Florida había uno también. Y salías y te corrían. San Juan y La Rioja había otro. Mirá cómo saben. Cómo salta. Ahora hablamos de, ¿no? Y después en los años 90 está el cine colonial, que ahora es teatro. Claro. Ahora, ¿para qué vamos a hablar de movidas benéficas y todo eso si hablamos de cine condicionado y saltan? Todos saben dónde quedan la dirección y todo. Bueno, te cuento que vuelven los cines, entonces la medida contempla un aforo de entre el 30 y el 50%. Podrá ser modificada en función de la situación epidemiológica de cada región. En la ciudad, el regreso de las actividades culturales será el viernes, ¿eh? Así que es una muy buena idea para este rubro y toda la gente también que vuelve trabaja. El teatro en la Avenida Corrientes con 30% de aforo. Claro, mucha gente, hay mucha gente que... los actores están como locos, que no pueden... Al margen de los actores que tal vez tienen otros tipos de ingresos, pero la gente que acomoda, la gente que limpia, la gente que está en los negocios aledaños, sufrió mucho las restricciones y obviamente que en la mayoría de los casos hubo muchos despidos. Celebramos que vuelvan a abrir, que la gente tenga conciencia y que lo haga respetando todos los protocolos. Yo creo que lo van a tener que respetar sí o sí, porque si no, esto se vuelve no a va. Cerrar, claro. Igualmente, viste que ya es como que las películas no las quisieron tirar. Me parece que hay varias películas guardadas. Sí, que se las bueno, guardan. Hay algunas que las estrenaron en plataforma, como Cruella. Claro. Y pero porque no les quedó otra. Cruella la tuvieron que largar porque tenía fecha de estreno para el 20. Igual, bueno, pero la gente 7 pagando de mayo. Disney Plus. Es? Claro. Pero se pagaba aparte por ver esa y película. Y yo la pagué. Sí, Disney Max de 3.85. Esto. Sí. ¿Cuánto pagaste? Mil pesos. Bueno, bien. Para ver Cruella. Solo, o solo sea, el Cruella. Mes. Es el mes. Ah. O sea, podíamos haber pagado 300, pero viste, en mi casa siempre... Oh. Claro. Ah. Oh. Si por 1000, ah. Oh. Claro. Entonces, ¿Qué son 1000 pesos? ¿Pero mil qué incluye los 1000 pesos? Ver la película y solo. Claro. Porque no es que te traen la dama de compañía, la verdad que... No, pero sí, vos la podés ver pagando los 385 pesos. Sí, pero no, había más películas. Era el lanzamiento. Hay más películas premium que están ahí. Es como que no... Es como una ñanga pichanga. Sí, es como la versión VIP de Disney. O es sea, como el cable, ¿viste el cable? Tenías que pagar por el cable y ahora tenés que pagar... Por HBO Plus y ahora por HBO Max. Claro, y sí. Yo y me acuerdo así, cuando recién tuvimos... Todo te van recargando. Cuando recién tuvimos cable en mi casa, que era QVC. Antes tenías HBO Le. Lo teníamos. Movie City. The Phil Som. Ah, ese te gustaba a la madrugada, lo mirabas, cochino. No está más The Phil Som. No está más The Phil Som. Sí, nos habrá hecho felices. Qué larga que hacían. Anabel. Qué larga que hacían las trayectorias. No, Emanuel. Emanuel, bueno, qué sé yo. Anabel la película. Anabel era la... La monstrua. Cara. La monstruita. Mira cómo sabe. Se sabe los nombres. Emanuel es la francesa. Tenía 14, 15 años. ¿Qué querés? Claro. Era la volvías del boliche y... Estaba rasca. Claro. Y por la vez escuchado... Con la almohada. Che, de paso le mando un beso a mi vieja, nos está escuchando. Le mandamos un beso estas gigante. Atrocidades está sí, escuchando. Justo, pobre justo Margarita. Ahora, no. Pobre Margarita. Bueno, ya estamos listos, ¿eh? Ya estamos listos. Necesito un poco de... Sí, ya se aclimató. Aunque hace frío. Es más, sentí una brisa que me parece que... Sí, lo que pasa es que si no prendemos el aire nos vamos a comer. Mirá. Nos va a salir estarlatita en la nariz. Mirá. Me voy a la semana que viene traemos la estufa eléctrica. Veo un aura. Veo un aura detrás tuyo. Mirá. Qué lindo, con este frío y acá está todo ambientado con madera. Me siento en Bariloche. Sí, esto parece una cabaña. Sí. La radio parece una cabaña. Esto es como un hostel de Bariloche. Claro. Esperemos que... Falta el chocolate. Sí, caliente. Sí. Y la verdad que sí. Con donas. O el que se llevó la perilla del gas, ¿viste? Porque en los hostels le sacan la perilla del gas. Ah, ¿sí? No sé por qué hacen esas cosas, pero le sacan la perilla del gas. Bueno, vamos con Aries. Pará, Sí. Ah, bueno, y ya tendríamos el estado. Y, viste. Tendríamos el estado. Bueno, Aries, ¿qué pasó? Aries, le vamos a poner como número el 21. Pero no me lo digas, ¿eh? No. No me lo digas porque le veo todo rosa. Veo todo color de rosa para Aries. Así que viene bien Aries. Mm. Lo voy a poner para lo del amor. Porque el 21 es la mujer. Mirá, ¿viste cómo todo se relaciona? Esa. Pero lo veo todo rosa, o sea, viento en popa para las mujeres. No sé para la parte de hombres, pero me parece que la parte de hombre el rosa no le va a caer bien. Vamos con Tauro. Tauro tiene el 42, para ser 42, exacto. Las joyas. Bueno, Tauro tiene el cielo azul. Y eso quiere decir que en el trabajo, Tauro... le va a ir perfecto, por lo menos por esta semana, ¿eh? Claro. Pero tampoco hacerse el loco porque el trabajo hay que conservarlo. Exacto. ¿Sí? No, eso lo dice siempre mi mamá y hay que hacerle caso. Siempre. Entonces, Tauro, viento en popa para los laburos, cielo azul, dale para adelante. Dale con todo. Vamos con Géminis. Qué rápido que vamos hoy. Sí, tenemos muy que... rápido van. ¿Qué pasó? No sé, el frío debe ser. El frío porque no me prende el aire acondicionado. Bueno, vamos con el frío y todo. Vamos con Géminis. Géminis tiene el 89. Géminis, el 89. Y veo todo... Mirá, pero antes que me lo digas, veo todo amarillo. Bueno, es la rata. Me parece que entonces es amarillo fuego negro esto. Claro. Ratoncito, me parece que te hiciste el pillo y te trajiste un par de lapiceras de laburo. Sí, algo raro, ¿no? Géminis. Sé. Y te engancharon a la salida, te revisó la cartera o el maletín y estamos en el horno. Claro. A cuidar, pa, laburo, ¿eh? Claro. Porque no lo veo bien. Por lo menos esta semana no robes lapiceras. Ratatouille. Por lo menos no robes lapiceras esta semana. Vamos a ponerlo así con Géminis. Vamos con Cáncer. Mira, Cáncer tiene el 90. El 90. Pero me parece que lo están por enganchar. Estaba de trampa. Bueno, ¿sabés qué es el 90? ¿Qué? El miedo. ¿Viste? Gris. Al toque te lo dije. Y al 90 salió del alma, porque no salió de otro lado. Claro. Porque mirá cómo sabe. Ni lo había pensado yo. Mirá. Pero estuvo de trampa, te fue bien, pero te están por enganchar. Sí. Negro, bueno, bancate la que se viene. Cortá esa relación extramatrimonial. No la cortés. Acordate que hay que tener siempre esas relaciones, porque eso es lo que mantiene la llama viva, ¿entendés? Pero nada, te estás enamorando, así que cortá por lo sano y nada. Vamos con Leo. Leo, mirá, tiene el número 97. 97. ¿Y sabes qué? Lo veo color fuego, pero fue en el corazón lo tiene. Y no, me voy para la parte femenina, no sé por qué. ¿Qué salió? 97 es la mesa. No sé, creo que las cartas las debería jugar ahí. Me parece que el sentido amoroso ya quiere algo serio, se terminó la fiesta, En la mesa vos comés, ¿viste? Y donde se come... Tal cual, tenés razón. Vamos con Virgo. Ay, qué número bajo, Virgo. El 3. Mirá, el 3. Pero veo como una calle de tierra embarrada. San Cono. ¿Quién es ese tipo? San Cono, el santo del azar. ¿De los qué? Del azar. Sí, pero no, me parece que se la patina toda. Igual sí. No es un santo ficticio, digamos. Claro, es un santo... No hay ningún altar. Claro. Ah, listo. No es que está la iglesia de San Cono. La iglesia de San Cono está en el casino. Claro, ¿entendés? San Cono. O con Riverito en La Danza de la Fortuna. Dale, bueno, pero nada, Virgo, no venís bien en el juego, así que cortalo. Y si el juego se basaba en el juego de... de yo me escapo de casa a tener más cuidado entonces, claro, porque no. Ya te descubrí acá. No llegues tarde. Vamos con Libra, San Libra. Libra con el 78. 78. Libra también tiene rosa, mira, rosa y rojo. ¿Sabes lo que es el 78? Pará. Bueno. La carnicería. No sé, pero... No. Rosa y rojo. Rosa y rojo. Libra está pasando por un mal momento. O es rosa o es rojo. Sí, pero no, tiene los dos. Tiene los dos porque está pasando por un mal momento y no sabe si es rosa o rojo. Mirá. Así que es momento de decir, mirá, bueno, loco, medio daltónico. Sí, manda el mensajito ese que estás tanto deseando. Mirá, el número 78 es la ramera. Tufu. Tufu. Sí. ¿Viste cómo todo se relaciona? Cómo todo se relaciona. Cosa, pero me parece que ese mensaje hay que mandarlo. ¿Entendés? Claro. Mándalo ahora. Che, qué frío que hace, ¿no? Sí. Está para un. Está para una cuchareta. Claro. Está para una sopita. Sí. Pero. Está nevando. Dale, mentira. Claro. Sí, es verdad porque está Mendoza. Bueno, vamos con Scorpio. Scorpio. No sé por qué. Algo te pasó. Vi sangre, ya decía una. Mira. Scorpio, 63. 63. Así. El casamiento. No te casas. No te vas a casar. No lo hagas. No te vas a casar. Ojo, porque no te casas. Ni siquiera intentes esta semana casarte. No lo hagas. Por favor. ¿Se casa nadie ahora en pandemia? ¿A quién se va a casar? Sí, se casan. Se casan los dedos contra la puerta. O sea, mira, si no se van a casar. Claro, sí, hay gente que se está casando a nadie casi. ¿No? Sí, en forma virtual. Pero capaz que van en concubinato y todas esas cosas. Eso sí, pero. Vamos con Sagitario. Sagitario. Así. Pum, flecha hacia el cielo. Sí, tan pum para arriba. Pum, guita a morir. Esta semana dale porque es tuyo. Entra plata. Para, número. Mirá, tengo que pensarlo. Mirá. Estoy en los 60 y tengo que elegir uno de los números, los 61. 61, la escopeta. Guárdalo porque no sé lo que va a pasar la semana que viene. Vamos con Capricornio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Capricornio? Tiene algo en la frente y gris. Tomba, se la dio contra la frente. Pero me parece que se está enciegando. Igual cuesta una gorra. No sé. Pero Capricornio, abrí los ojos. No. Te voy a dar el número. 24. A ver qué es el 24. El caballo. ¿Viste? Bueno, la anteojera del caballo. Galopando, claro. Sácatelas. Porque hay algo que no estás viendo. No miraste para el costado, claro. Te estás perdiendo algo. Y capaz que ahí está lo que estás buscando realmente. Acuario. Qué lindo signo este Acuario, es loco. Hermoso. ¿Sabes cómo lo veo? Veo montaña y verde. Montaña y verde. Raro. Bueno, raro porque está lleno de nieve. Claro, ahora está. Pero abajo. Bueno, montaña nevada. Claro, pero. Y veo el verde esperanza. O sea, Acuario siempre enamorado, no le erran nada. No. El acuariano, donde mete el ojo, mete la bala. Le y la chica todo. Acuariana es muy fogosa. Sí. Así que el número que se llevan es el 39. 39, que es la lluvia, mirá. Sí, obvio, sí, era re obvio. Claro. Era re obvio. Vamos con Piscis. El último. El signo este tan de los peces y todo eso. El signo de Maricel. Tal cual. Claro, el signo de Maricel. Bueno, veo algo raro, porque veo humos. Humos y lo veo de color violeta y rosas. Así, violetas y rosas. Sí. ¿Qué están fumando? No. Están pasando por un viaje astral. Está en trance. Sí, no, es medio complicado. Brownie con cannabis. Siento que, así te digo, cuidado con los perros porque te van a morder. Mira, ojo con el chihuahua. Sí, ojo con el chihuahua. Chihuahua que te... Mira. Ojo. Está el fucsia, el saquito fucsia. El chihuahua ese. Mira lo que es hermoso. Te puede morder. Viste, me miró el perro. Le contamos a la audiencia que tenemos un chihuahua. No, es chihuahuito. Es chihuahuito. Sí, perdón, me fui. 88. El Papa. Ay, qué tipo que no lo soporto ese. Pero está siempre, te viene, viste bien, te, como que te no, quiere poseer. No, es un tipo... El pop. El Pope, papa. El Pope. Bueno, hacete, mirá, Piscis, corta, te la hago fácil. Pope mí, Francis. A mí no me gustó el número, Así que te ofrezco, qué rico, unas papas fritas con cheddar. Uh-huh, qué sí, rico. Y con un, sí, y un poco de... ¿Sin hamburguesa? Con un drink para acompañarlo, para levantar sí, un poquito el calorcito. Sí. Una cervecita a mí me gusta, hacer una honey ahora iría re bien. Sí. Pero Piscis, date el gusto porque esos zumos son raros. No sé, no te puedo decir porque no me viene claro. Ahora. Así que, por lo menos, así lo veo yo. Excelente, como siempre. Canarizó nuestro gurú. Sí, hoy. Hoy. Nada claro, que sí. Ver a Lettinelli, porque Lettinelli fue tú una mentira. Lettinelli te plagió. Así no, que no, vamos a que salió dos programas y ya está. Y porque vamos a iniciar las acciones legales pertinentes. Claro. Aparte cuando dicen la luna se puso. Yo digo dónde está la luna. Claro. Mirá para arriba y va a decir la luna. Claro. Pero después al otro día fue la numeróloga. Claro, no. Tenemos doble la Piti. Sí, yo también hago lo de los números, pero. ¿Viste? Vos tendrías que hacer como la Piti. No, nosotros... Pero lo que pasa es que no me sale la regla de tres simples. En breve vamos a abrir el consultorio digital astrológico de la mano de Gastón Mazzucco y también el consultorio presencial cuando se abra la presencialidad. Me siento como el medo. Siento el poder en las manos. Sí. Estás muy mano chanta. Sí. Vamos a Mojoli. Estamos cargados. Vamos con las últimas del deporte. Repasamos resultados de la Eurocopa. Italia le ganó 3-0 a Turquía en la primera fecha. Gales empató con Suiza 1-1. Finlandia le ganó, como dijimos, 1-0 a Dinamarca. Bélgica le ganó 3-0 a Rusia. Inglaterra le ganó 1-0 a Croacia. Austria le ganó 3-1 a Macedonia del Norte. Y Holanda le ganó 3-2 a Ucrania. Además, República Checa le ganó 2-0 a Escocia. Eslovaquia 2-1 a Polonia. Y España y Suecia empataron 0-0. Hungría perdió 3-0 con Portugal y Francia le ganó 1-0 en un partidazo contra Alemania. La fecha 2 recién arrancó, Rusia le ganó 1-0 a Finlandia, Gales le ganó 2-0 a Turquía, como ya lo dijimos, y Italia le ganó 3-0 a Suiza. El panorama de la Eurocopa, que a la vez acá se juega la Copa América, en Europa es la Eurocopa, pero con un ambiente más favorable. Exacto. Sí, con un poquito más de aperturas. Bueno, hay bastante gente en las canchas allá. 65.000 personas. Y no hay mucho distanciamiento. ¿Portugal contra quién jugó? Portugal le ganó 3-0 a Turquía. A Turquía, sí. No, a Hungría. A Hungría. 65.000 espectadores, sin barbijo, sin distanciamiento. Como era antes de la pandemia. Y estamos próximos al Mundial de Qatar. Estamos a un año y medio. Y la verdad que creo que también es una prueba de fuego el torneo europeo en este caso para las competencias venideras, ¿no? Para ver cómo es la nueva normalidad en el próximo mundial. Se va a poder jugar normal. Tranquilamente, ¿no? Bueno, esperemos que así sea. Vamos a un tema musical. Estamos en frecuencia retro ya, ¿no? Sí, le vamos a dedicar este tema a los chicos de Brasil, a Dayana, que cumplió años el día martes, así que le mandamos feliz cumple, y a Daniel, su esposo, que están allá ya hace unos años, y les mandamos un beso enorme, les dedicamos este tema de Zeneto y Cristiano. Para la gente de Brasil, entonces. Exacto. Isso não é amor. Então é o quê? Deve ser doença. Será? Amor não faz a gente chorar, sofrer, beber. Tô aqui nesse boteco tentando te esquecer. Long neck, long neck. Uma hora a gente esquece. Se não esquecer, vou apelar pras bebidas quentes desse bar. De long neck, long neck. Uma hora a gente esquece. Se não esquecer.

Bueno, estamos llegando al fin del programa del día de hoy. Ya se hizo, se hicieron las 19 casi. 19 horas. Ha pasado volando este miércoles que hemos compartido junto a todos ustedes. Ya pasó el especial de Carlos Rai. Y bueno, sigan votando por sus artistas, que ahora se viene Frecuencia Fan y van a salir todos los audios al aire. Si querés, tengo el pronóstico para lo que resta de la semana en la provincia de Buenos Aires y Capital Federal. Vamos a tener mucho frío a partir de estos días y para mañana se espera una mínima de 3 grados en zonas suburbanas. 12 grados de máxima, 3 de mínima. Para el viernes, parcialmente nublado, 12 grados de máxima, 4 de mínima. Para el sábado, muy buen tiempo, 13 grados de máxima, 4 de mínima. Para el domingo, sube un poquito, 14 grados de máxima, 7 grados de mínima. Lunes, con las mismas condiciones, parcialmente nublado, 14 grados de máxima, 7 de mínima. Y el martes, 16 grados de máxima, 10 de mínima. Sube un poquito la mínima, pero a abrigarse, ¿eh? Así que mañana salgan abrigados desde su casa, porque va a ser un off-free terrible. Exacto. Bueno, agradecemos a Vicky, que nos hizo compañía como siempre, nos llevó unos mates calentitos en esta tarde fría. A Damián, que nos acompañó en la operación técnica como siempre. Y a todos ustedes, lógicamente, que estuvieron haciendo el aguante del otro lado. Gracias, Mazuco. Un gusto haber estado con ustedes. Abríguense muy bien porque esto recién comienza. Nos vemos el próximo miércoles, si Dios quiere. Todavía no llegó el invierno. Estamos todavía no llegó el invierno. No llegó el invierno. Viene, la semana que viene ya estamos en invierno, ahí sí, oficialmente. Oficialmente. Con el frío vienen las naranjas, ¿no? La mandarina. La mandarina. Ya llegó la mandarina. Qué rico, ¿eh? Sí. Sí. 3 kilos compré esta semana. ¿Y cuánto de papel higiénico? Son buenas porque tienen vitamina C. ¿Cuánto de papel higiénico? Oh, el doble. Gracias, Mojoli. Gracias a ustedes, nos reencontramos el miércoles que viene. Gracias, Gastón. Nos vemos, Nico, gracias a toda la gente que está del otro lado, a la gente que nos escucha desde Brasil, desde toda y desde España. De todo el mundo. De todo el mundo. Es un programa internacional. Exacto, y a toda la gente que nos hace el aguante del otro lado. Bueno, ahora nos vamos, nos dejamos con ¿tenemos un tema para ahora o no? No. Bueno, que ponga Damián. Eso, ponete un tema. No, ya va Frecuencia Dale. Fans. Ya empieza Frecuencia Fans, así que lo dejamos en esa compañía. Nos vemos el miércoles que viene. Como siempre, a las 5 de la tarde en Frecuencia Show. Los miércoles a las 17 llega Frecuencia Show, un clásico de la radiofonía. 16 temporadas consecutivas en el aire. Premio Quijote de Oro al mejor programa de espectáculos. Conducción y producción integral, Nicolás Di Nobile, con Gastón Magallanes y equipo. Y los miércoles a las 19 horas, prendete a Frecuencia Fans. La hora donde tus ídolos y vos son los protagonistas. Seguinos en las redes, @Nico Di Nobile, en Twitter e Instagram.